Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Aire. Aire. Aire. Aire. Buenas noches. Arrancamos Tercer Mundo, como todos los jueves a partir de las 11, en nuestro segundo programa, en el segundo año consecutivo que estamos al aire por FM La Bemba. La verdad que hoy no queríamos empezar muy, muy arriba por una cuestión de respeto. Creo que es de conocimiento común lo que sucedió acá en Argentina, en la estación de trenes acá en el barrio de Once, barrio porteño 11. La verdad que nos dolió mucho a todos y más que nada también por el tema de cómo se vio en los medios, de la negligencia que hay política, negligencia también de la empresa que maneja la concesión de trenes. Y nos pareció oportuno empezar, no bien arriba como se nos caracteriza acá Tercer Mundo, ¿no? Que intentamos dar una visión más divertida, alegrarte el último tramo del jueves por semana. Así que bueno, este programa va a estar dedicado a todos los familiares, a todos los las personas que perdieron la vida yendo a laburar, porque son todos trabajadores. Todas las personas que están yendo allá son todos trabajadores. Y la verdad que personalmente es un momento un poco triste. Y bueno, espero que se haga justicia, que se sepa bien lo que pasó y que una vez por todas se cambie este sistema tan corrupto y perverso que es el sistema de transporte público acá en Argentina. Así que bueno, nada, si Apu quiere decir algo. Nada, me sumo a tus palabras. Una cagada lo que pasó. Pero bueno, acá estamos, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, lamentablemente, hay que seguir. Y bueno, como todos los jueves estamos transmitiendo de FM La Bemba. Si te quieres comunicar con nosotros, hacelo al 503-14713, interno 640. Voy a pasar al micrófono acá a mi compañera, que vino de rosa hoy. Trajo un hermoso cuadro. Bueno, Sil. Hola, muy bien. Buenas noches, querida audiencia. Buenas noches, Gino, buenas Apu, noches. Gato, ¿cómo va? Bien, bien. Estás en un lugar característico de nuestro compañero Diego, que no está hoy, el peruano, amigo nuestro, no está. Le mandamos un beso un también. Un gran abrazo, seguramente nos está escuchando. Así ¿dónde que... está el peruano? ¿Dónde está el peruano? Nos gustaría saber a todos. Y ¿no? Supuestamente está laburando, así que... ¿Así? Pobre, no, le cagaron el horario y no pudo llegar. A las 12 salía. A las 12 salía. Bueno, un beso muy grande entonces, para Tupac. Para Tupac, el gran Tupac. Bueno, sí, después lo que es adelantar algo de lo que vas a estar hablando hoy. Bueno, hoy voy a hablar un poco sobre la Sala Alberdi, uh-huh. que por supuesto sigue en lucha, sobre el Centro Cultural San Martín, que se está queriendo cerrar por una orden del gobierno de la ciudad. Todavía sigue ese quilombo de la Sala Alberdi, loco. Sigue, porque son un montón de jóvenes artistas que están tratando de mantener un espacio artístico, comunitario, abierto a toda la gente, donde se hacen espectáculos de muy buena calidad, a gratis y a la gorra, donde se están dando más de 300 talleres, también gratis y a la gorra. Entonces, es terrible que se viva un vaciamiento de la cultura en Argentina, como el que está viviendo hoy, como ya pasó con el Teatro Colón, por ejemplo, que fue tremendo cómo lo dejaron, sí, ¿no? Sí, sí. Después de esa supuesta refacción. Supuesta. Gato, buenas noches. Muy buenas noches, Sino. El productor, digamos, aclaremos que el Gato este año está como productor del programa. Productor general. Productor. Qué grande este productor. ¿Está suplantando a alguien o...? Estoy en el lugar de Coco. Estás en el lugar de Coco, así es. Coco. El gran Coco que no pudo venir hoy, pero bueno. Le mandamos un gran abrazo. Un beso enorme a Coco. Coco y Rasta. Está con nosotros ahí, está haciendo algo que vamos a ver si lo confirma para una cosita después vamos a... Bueno, también saludamos a Johnny como todas las noches en la operación. Hola Johnny. Buenas noches. Buena hamburguesa te clavaste, ¿no? Muy rica. ¿La pagaste? De tercer mundo. Ahí va. ¿Cuándo empieza el canje con la parrilla acá enfrente? Y en breve, ya creo que en breve tenemos que ir ahí a hablar con... no me acuerdo cómo se llama, pero... Pancho, no se llama Pancho. Ah, ¿se llama Pancho? No sé, porque hace hamburguesa. Malísimo. Malísimo el chico. Saludamos a Leoncio que está acá. Leoncio. Está en el rol de productor, porque tiene el birome en la mano, cual productor de radio, y está mirando muy atentamente lo que hace el operador. ¿Productor o jefe de radio está? ambas. Propietario ya de radio, me parece. Bueno, nos estás escuchando por www.labemba.com.ar. Agradecemos a la agrupación Menas Abiertas que nos da esta posibilidad de tener el espacio acá en La Bemba, de expresarnos y de hacer lo que nos gusta, que es radio. Como bien dije al principio, la idea hoy es hacer un programa más tranqui. La idea también es que si vos tenés algún tema en la mente que tengas ganas de escuchar, también nos escribas pidiéndolo. Si el operador puede pasarlo, lo pasa. O si no, también tenemos una lista de temas que nos agrada, pensamos que es pertinente. Han sido elegidos por el... Como así lo publicamos en Facebook, por nuestro selector. Por nuestro selector Tuga. Ahí va, selector Tuga. Enviado desde Paraná. El selector Tuga está ahí. Panamá, perdón. Igual estaría bueno que la gente se comunique, nos llame, elija sus temas. Sí, llámenos. ¿A dónde, Sil? Nos llaman al 503-14-713, interno 640. Bien. Che, la página también de La Bemba nos pueden escribir, los comentarios, la onda es que... www.labemba.com.ar. Ahí va. Que se expresen ahí también. ¿Y qué más? Nos pueden agregar como contacto por Skype para hacer alguna comunicación. Mata, Estamos esperando llamadas por Skype, ¿eh? Exacto. Están al caer. Nos agregan con FM La Bemba, todo junto, minúscula. Bien. ¿Y en Facebook cómo estamos, Gato? Como Tercer Mundo. Y ¿cuántos amigos tenemos? Ya te digo. Producción. 637 amigos. Bien. Y también el mail. ¿Cómo es? tercermundoradio@gmail.com. Así es, Apu. Apu, tenés una presentación el domingo. ¿De qué? Yo te voy a estar contando. Hacemos una expo. Así que en breve te voy a estar comentando. ¿Una expo? ¿Pero de qué? Fotográfica, ¿eh? Ah, la mierda. Ah, bueno. Bueno, arrancamos con un temita. ¿Con Cameleva, gordo? Dale, vamos con Cameleva y ya volvemos. Y de mi banco gris. siente está allí. La digo saltar, digo bailar, digo saltando. Radio La Bemba. Voces que avanzan. ¡Aire! ¡Aire, aire! ¡Aire! Segundo bloque de Tercer Mundo. ¡Aire! Aire. Bueno, no, acá mi compañera Sil, que vino de rosa hoy. En realidad rosa, no es rosa. ¿Qué es eso? Salmón. Sí. ¿Cómo se dijo? Es salmón. Eso no es salmón, eso es rosa, discúlpame. El salmón. ¿Eso es salmón? Sí. A ver, Leoncio, ¿qué opina? Salmón. Eso es rosa, flaco. No, no, sí, salmón, chicos, salmón. Miren mis zapatillas. Si se escuchamos. Esa sí, mi amor. Te queda divina. Mire todo. Un gros. Esa fue una de las grabaciones que estuvimos haciendo en el verano para Tercer Mundo. ¿Quién era? ¿Coquito? Ese es Coquito, sí. Johnny Coquito también los editó. Igual eso está totalmente fuera de lugar, porque eso no era contextualizado de esa forma. Bueno, Sil, ¿qué nos vas a comentar? ¿La situación de Salo Alberdi? Bueno, mañana, viernes 24, va a haber una marcha a las 16:30 horas que va a partir desde el Centro Cultural San Martín hasta la Jefatura de Gobierno, que es en contra de la privatización de la cultura comunitaria, en realidad, ¿no es cierto? porque se está pidiendo que no al desalojo de la Sala Alberdi y no al cierre del Centro Cultural San Martín. Como te dije antes, Macri hizo una licitación con el Centro Cultural donde está pidiendo a inversores que presenten proyectos para que se hagan determinadas cuestiones con respecto al audiovisual, que es súper remunerativo, y el teatro, la Sala Alberdi, queda fuera de los planes, digamos, porque no genera dinero, sino que es un bien común para toda la gente donde se difunde el arte. Entonces mañana, viernes 24, a las 16:30 horas, desde el Centro Cultural San Martín, que es Sarmiento 1551, se va a estar saliendo para marchar por todos estos motivos hacia la Jefatura de Gobierno. O sea, seguimos la misma, algo que puede ser seguimos para todos y que es para todos, no lo, lo están coartando. Se quiere privatizar, así, concretamente. La bueno, idea pero es... sí, la verdad que no avanzó nada la situación de la Sala Alberdi. Venimos está ya igual, el año pasado, o sea, con eso. Claro, en realidad se avanzó en el sentido de lo que se está produciendo en el lugar. La sala está abierta a la comunidad, hay más de 300 espectáculos, 300 talleres, más de 20.000 personas que pasaron durante todo este tiempo que estuvo tomada. ¿Cuánto tiempo lleva ya la resistencia? Un año y medio. Mirá. Un año y seis meses de toma de la sala, y donde se está autogestionando a través de asambleas y produciendo un montón de cosas, o sea, está bueno, abierto. Es un avance lugar. Que siga un año, claro, y medio y Macri no logre sus cometidos. Totalmente, pero ahora el hecho de querer cerrar el Centro Cultural San Martín por las refacciones, por estos proyectos, quiere decir que se cierra el espacio, se van a derivar todas las actividades a otros lugares culturales y eso lleva también al desalojo de la Sala Alberdi. Por eso se está repudiando esta acción del señor Macri. Bueno, cuando tengas más novedades, Tercer Mundo. Genial. Y la voz. ¿Qué otras novedades? Gracias en nombre hay de todos los chicos de la sala, pues están muy felices de poder. De esta difusión. Estaría bueno que un día estén acá invitados al piso. Sería genial. Van a estar muy contentos de venir, incluso los chicos. ¿Y qué otras novedades tenés ahí, viendo los papeles? Bueno, hay unas novedades que tienen que ver con otras, con otro tema totalmente diferente. Epa, se le marcó una sonrisa. Sí. Se puso más rosa todavía, se puso más rosa. Bueno, tiene que ver, yo viajé a Chile en el verano, no conté mis vacaciones, el primer programa. Es verdad. Pero bueno, viajé, estuve en Santiago de Chile, fui a Valparaíso y conocí una chica de ahí que tiene una amiga que estudia una carrera muy particular, que se llama Administración y Servicios, que dura 5 años como una licenciatura, pero con el detalle de que tiene materias como lavandería. Buena onda. Por ejemplo, ¿qué sale? Onda, la mujer ideal de ahí. Claro, es como debe ser un prototipo de Barbie que era. Tal cual, para estudia casarse para con un ingeniero. Te enseña a lavar calzones. Te enseña a administrar. Cómo llevar una casa adelante, cómo ser una señorita. ¿Y qué pasa con esto? O sea, es. Batidora. Yo le pido, no sé, un poco de socorro a las chicas. A las mujeres. ¿Mujeres al derecho y al revés? Por favor, socorramos a estas chicas. O sea, ahí leí una entrevista donde una decía, no, bueno, porque las mujeres tenemos que ocuparnos de los detalles, de las cosas pequeñas, y los hombres de las grandes cosas, lo importante. Pero ella marcaba. ¡Ay, apu! Pará, es marcar algo como diciendo yo, hombre, vos, mujer, así, o sea, todo es diverso. O sea, imagínate, si existe una carrera, así como estará la sociedad, ¿no? Qué o sea, barrio. Hay una carrera universitaria, muchachos, donde se paga hay mucho gente dinero. Que estudia eso, que y hay me parece mucha que es peor. Gente. Aparte, ¿cómo hay te preparás para un examen? Eso. No sé qué libros teóricos deben utilizar para. ¿Cómo sacar la palometa de calzón, por ejemplo? Bueno, teórico número uno. Puede ser que una chica de mujeres a la derecha al revés sepa. Puede ser. ¿O no, Leoncio? No sé, pero. Puede ser. Socorro para estas mujeres, por favor. No, la verdad que estaría bueno que las chicas de mujeres a la derecha al revés nos dé su opinión. Así que si hay alguna escuchando, se puede comunicar. 5031-4713, interno 640. Sí, igual cualquier chica, no tiene que ser al derecho al revés. No, bueno, pero digamos que acá en la Bemba, acá en la radio. Son ellas que tienen la bandera, ¿no? Son ellas que tienen la bandera. Y que está perfecto que la siga manteniendo, pero la verdad que... Entonces, bueno, es sorprendente que en el mundo exista una carrera donde la mujer estudie para ser mujer. o sea, aparte como si es, ¿no? O sea, como si estudiar eso te hace más mujer, ¿no? Tal es, cual. Es como, igual, no. El hecho de mujer, hombre, no. Es no, el capitalismo, Gino. Es la globalización, capitalismo. Igual creo que esto ya viene de antaño. Mucho antes del capitalismo también. Es una. Creo que también es una creencia. No creencia, es una. Estilo de una vida. Posición, una posición machista. Claro, totalmente machista. Igual digamos pero también, que también tiene postura que ver, de mierda. Claro, que Chile viene de gobiernos totalmente conservadores, autoritarios, entonces. Y que aún tienen un sistema súper estricto, cerrado. Imagínate. Da para el debate esto. Estaría bueno que Diego y Coco estén acá presentes como para, ¿no? Está Tupac ya está ahí en el aire, ¿eh? ¿Está en el aire Tupac? ¿Va a llamar ahora? Hay un mensaje por Facebook, a ver. No puedo entrar a Facebook. ¿Qué pasa, gato? Que Facebook. Viene desde Alemania. ¡Epa! Me encanta la bemba, es dice, un bueno fiestas. Esa es, qué linda tu voz es en la radio. Yo la leo tal cual está escrito. Ahí practica Silvina, un poquito más de lectura. Hola chicos, un abrazo fuerte de alemana. Yo soy Alemania. ¿Quién es? ¿Quién firma? Ahora sí me puse colorada. Eckmeyer. Yo soy Alemania. ¿Por qué te pusiste colorada? Porque bueno, con Denis. ¿Qué? Yo lo conocí a Diego por Denis. Claro, yo soy. Yo salía con Denis. Ah, salí. Oh, man. Yo soy Alemania, soy ingeniero de sonido. Me encanta la bemba. Gracias, Denis. Bueno, fiestas. ¿Sigue el amor a la distancia o no? ¿Cómo es? No, la distancia es complicada. Este es un mundo cruel donde la distancia no permite ciertas cosas. Y tanta distancia, ¿viste? Se acabó el amor, entonces. Bueno, paso a leerlo. Perdón que te corto así, pero el tiempo de la radio. ¿Qué te pasa? Paso a leer los mensajes que hay en la página de labemba.com.ar. Dice: Tupac pasa en un tema carnavalesco. Tupac. Pasa en un tema carnavalesco, punto. Dice, después. Ah, no se me reinició. No dije nada. No dije... Bueno, Tupac dice saludos a la familia trasamundista, Guante, Gato, Gino, Apu, Coco y Sil. Bien. Grande, gracias. Tupac. Igual también le manda saludos a Denis de Alemania. De Alemania. Acá dijo Denis otra cosa. Ja, ja, ja, ja. Denis de Alemana. Campero, Denis de Alemania. Bueno, un beso. Vamos con el segundo temita, gordo. Gracias por escucharnos. Mimi Maura. Sí, vamos con un temita de Mimi Maura y ya volvemos. Se puede decir que es el fin de los tiempos, siempre lloviendo sobre tu ventana y la luz de la mañana derrama su belleza. Cambia la tormenta y así puede ser todos los días de sol, todos los días de sol. Sol. de sol. Todos los días de sol. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Hola, soy Rodrigo de la Serna. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirles un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Hoy estamos construyendo el Monumento a la Mujer Originaria. Trae una llave y forma parte de esta historia. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde puedes acercar tu llave. Monumento a la Mujer Originaria, todos somos parte. Tercer mundo, es una fiesta. Tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, para pa. Aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire. Estamos en época carnavaleña, ¿está bien dicho, Apu? ¿Carnavaleña? ¿Está bien dicho? Carnavalesca. Carnavalesca. Carnavalesca. Ah, bien, gato. Bien, bien, gato. Estamos en época carnavalesca y qué preferible que Tercer Mundo se dedique a hablar del carnaval, pero en Jamaica, ¿no, señor Apu? Así es, estuvimos investigando un poco cómo es el carnaval. ¿Y cómo es el carnaval jamaiquino? Es una locura, ¿eh? Empezó hace muy poco el carnaval. No, claro, no lo festejaban los chabones. Llegó recién en 1990 el carnaval. ¿1990? A Jamaica, sí. Antes estaba el carnaval de Trinidad y Tobago. ¿Qué pasó, Gino? No, no, no. Ah. Y no, bueno, estaba el carnaval en Trinidad y Tobago. ¿Y qué era? ¿Qué, en Trinidad y Tobago qué onda? Parecido al porteño, digamos. Ajá. Había murgas por la calle, la gente se expresaba con los tambores. Una mezcla entre el uruguayo, el porteño, latinoamericano. ¿Qué iban tocando? Iban tocando los tambores, básicamente. No candombe, sino una mezcla de ritmos latinos. Ah, buena onda. Sí, mezcla de reggae, mezcla de protesta social hecho música, digamos. Ah, mirá qué bueno. Y ya hace... Ahí va. Ah, pensé que íbamos con un poco de murga, pero no. Y hace ya... Cuando llega la retirada... Ahí va. El piberío se pone triste, ¿sabes? Se pone triste el piberío, dice vamos, acá mi amigo Leoncio. Hace 20 años entonces que se está festejando un poquito más. Ya es una fiesta de la cultura y el pueblo jamaiquino se volvió este carnaval. Así que están todos invitados al carnaval en Jamaica. Se va a estar haciendo también en Buenos Aires en la Casa de Jamaica. Gino, pará, pero ¿en qué consiste? Consiste básicamente en carrozas que deambulan por la calle, gente con tambores, festejos que duran toda la noche, que van por los barrios y demás. Si querés después te paso bien la data, pues son 4 o 5 hojas que no tengo ganas de leer ahora, pero te voy a estar contando igual muy similar a lo que se vive acá. Pero el tema de las carrozas... Carrozas de fuego. Me lleva a Brasil, onda, o bueno, en su defecto volvió a Chunter Ríos. Y sí, digamos que acá también las murgas tienen, las murgas porteñas, fíjate que últimamente ya no tienen no sé carrozas, si carrozas, pero ya de a poquito van poniendo cada vez más cosas. De pasajes y cortada. Que entre bien, esas personas. Bien, bien ahí, llevan en su pecho la que va, La secreta alegría del carnaval. Donde nunca se han perdido la pasión y el colorido. El sonido y el estilo que este murgón querido hoy les viene a demostrar. Viejos troesmas que se las sabían lungas hicieron un barrio de murgas que siempre dará que hablar. En noches de carnaval, a transpirar las levitas, las banderas ya se agitan al ritmo del corazón. Este era el porteño. Qué bueno, qué bueno. A diferencia de Jamaica, por ejemplo, para nombrarte algo, es que durante los corsos, que empiezan a fines de febrero, como acá, y duran 2 meses de duración, hay clases gratuitas de todo, desde baile, te enseñan a tocar tambores, te enseñan a danzar, todo lo que yo quiero danzar, aprender, hay ¿gratis? Clases gratuitas, sí. ¿Vos sí danzás? Oh, qué bueno. ¿Vos danzás? Un poco. Un toque. Algo le hago. Un toque. Podemos hacer una exhibición acá, ¿eh? Y mata. ¿Vos? Y a ver. ¿Vos, Gino? Apu. No, yo no, yo no. Señor Apu, no. Ah, bueno. La recorta más. No, la verdad que no, flaca, la verdad que no. No hay un carajo. No, yo sé bailar el pasito ese brasilero. Che, Apu, pero escuchá. Sí. ¿Qué música? ¿Onda de roots? O sea, carnaval, pero tirando a al reggae. ¿Cómo? Barrio. El espíritu de reggae está siempre presente. Sí, con el chabón de Amorita. Está siempre presente el reggae en todas las fiestas. Y sobre todo después, ya casi de madrugada, la fiesta sigue, pero en la playa. Y ahí sí se escuchan bandas de reggae y demás. O sea que es una fiesta que empieza de temprano, con clases y demás, y termina altas horas de madrugada en la playa, todos bailando reggae y van. Bueno. Y haciendo sus cosas, ¿no? ¿Y sabés más o menos en qué fechas? Al final del mes de febrero arranca y están 2 meses durante los carnavales. ¿Eh? Ah, buenísimo. ¿Vamos todos a Jamaica? Y vamos. Así que tendríamos. Vamos. Y bueno, vamos a. Bueno. Tercer mundo a Jamaica. Para los que no se pueden ir a Jamaica, si querés, gato, cambiando un poco de tema, te repaso la agenda. Ahí va, los que estamos acá. Ahí está. La gente pide la agenda. Ahí va. ¿Qué hay que para hacer este fin de semana? Hay 3 días, ¿eh? Opa. Tenemos el Smile Fest. La fiesta de la sonrisa. Bien. Y va a estar Godwana, Dancing Mood, El Nati Combo, Random Bomb, Mozambique, Bahía Virgen, Bocha de bandas más. 25 de febrero, 18 horas, en Tigre, ¿eh? En el anfiteatro Mini Marshall. Bien. Así que los que quieran ver un buen reggae, ¿cuánto todo sale? Entradas populares, 40. Yo creo que un poquito más va a estar. Ajá. Pero bueno. Estuvimos pasando algo de Don Rondamón. Rondamón, sí. Rondamón pasado. Sí. Sí. Con Dread Marai. Alto en tema. Muy bueno. Alto tema. Bien. Me gusta esa banda. Bien. El sábado. ¿Sábado es 26? Ya te digo, sí. Sí. Sábado 26, Godwana. No, sigue 25, tocando. 25. Bueno, el 26, domingo entonces. No, ya sábado, hoy no es 24. Juan, bueno, día 26 de febrero, 15 horas. Domingo. Godwana va a estar en Rosario, Natural Mystic. Así que toda la gente que quiera ver a Godwana, la banda chilena, puede estar en Rosario también, banda. Junto a Rosario Swowing. Bien. ¿Cómo? La gente que me preguntaba, vos que me preguntabas sobre Caramelo Santo, gato. Sí. Recién va a estar tocando el 3 de marzo en el group. Y otros que van a estar tocando en el group, que me preguntaba mi amigo Gino Rastamán, es Cameleva, ¿eh? ¡Vamos! 10 de marzo, 19 horas, en Capital Federal, Grupo Avenida Santa Fe, 43889. Ya te adelanto que Tercer Mundo va a estar presente en Cameleva. Bien. Va a estar dando una cobertura especial. Pará, eso era la premisa para lo otro también. Sí, sí, ya está, te digo que sí. Tercer Mundo, anticipo, va a estar en Alborosi. Cuando llegue bien. 19, 20 y 21 de abril, no se sabe bien dónde, pero va a estar tocando directamente de la ciudad de Kingston, en Jamaica. Bien. Y bueno, vamos. Para ir cerrando la agenda, te cuento que los Cafres van a estar presentando sus discos en el estadio Luna Park, pero eso será recién el 30 de marzo. Así que si querés algo para este finde, Tercer Mundo también va a estar. en la exposición fotográfica La Luz del Ritmo, en la calle Gallo 333, media cuadra del Abasto, en cual estaré participando. Así que vamos a venir, Gato, ¿no? El emergente Club Bar. No, ahora, sí. Ahora quiero hablar de ese tema del bloque de... Pero ¿sí? La quiero... agenda era ahora. No, no. Quiero que me amplíes ese tema de la exposición. De la exposición en foto. En la pared. Quiero que me amplíes un poco más. Así que ya hay mensajes en la página. Queremos ¿sí? saber, queremos saber. Diego dice, ¿quién es Diego? No, Tupac dice, ¿quién es Diego? Jaja, aguante Tupac. Bien. Tupac, aguante Tupac. Ah, bueno. Como que ese auto, ¿no? Monstruo, monstruo. Te extraño, Diego. ¿Qué? Jajaja, Denny de Alemania. Después hay un mensaje que dice: Mari, hola Nico, soy Mari, ¿te suena? Amiga de Muy Buena Radio. ¡Epa! Me dijo Ju el dial. Pasaron los cafres, ya sabes cuál, besos. ¡Apa! En ¿qué código, es el club de fans. De, ¿qué pasó? Es un club de fans que tengo, nada más. Ah, bueno, sí. Ah, no, es una amiga, es una amiga. Un beso a Ju que me está escuchando. Y hablando del club de fans, ¿qué pasa con las fans del operador, de Johnny? Es verdad. Que antes dejaban sus mensajes, ya no dejan más, gordo. ¿Qué ¿dónde pasó? ¿Dónde están? Yo sé que nos está escuchando. ¿Quién? Yo sé que nos está escuchando. Mandabas, si le mando un beso, me dice el gordo. Allí. ¿Sí? Vamos con los cafres, Leo, un temita. Allí nomás. Está la... y ya volvemos. Verdades que sangran sin consuelo aparente, tanto como cambia tu ánimo de repente. Vamos esos corazones. Tus ojos, volcán de tu alma, es la belleza cuando calma. Qué preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular. Loco, ¿se fueron a dormir? Ah, sí, había dos chicas acá y el resto estaba todo dormido. Yo soy Alemania. Exclusivo sí. Rock and Pop, Los Cafres. Vamos con el estribillo ahí. www.labemba.com.ar. Exclusivo. Exclusivo. Aire exclusivo. Exclusivo. Aire. Exclusivo Infowin de FM La Bemba. Producción. Estoy haciendo cheque acá Infowin en el asiento de Coco, pero es una energía, no saben lo che, que es. Che, déjame aclararte algo. La verdad que te sin dejo el Coco y sin Diego, este programa no es lo mismo. No, falta. Se los extraña. Mucho. Mucho. Sí, mucho. Johnny quiere ocupar un lugar, no sé qué hacer. Johnny hace dos horas que está lo de sí. No sé si se la quiere chamullar. Sí, sí. Johnny. O no sé qué quiere hacer. Johnny, estoy supervisando todo, nada más. Estoy supervisando acá. Tirala. Johnny, estás esperando a tu amigo ese. Tirala. Johnny. El que nos ha elegido la música para hoy, el selector, ¿cómo era? No lo conozco. Está por venir. Está bien. No, Johnny. Sí, selector Tuga. Bueno, vamos a pasar los datos. La gente está preocupada, Gato. Está preguntando por él. ¿Por qué? Infowin. ¿Qué le pasa a la gente? Queremos saber. Sí, la temperatura. Datos amigo actuales en la estación meteorológica de Villarreal, Buenos Aires, Argentina. ¿Temperatura me habías preguntado, Silvi? Sí, temperatura, lejos lleno, pero. Pero lo repito, temperatura. 21 grados, 3 décimos. Humedad. 71%. Viento. Viento en calma. La luna. Cuarto creciente. El mar. Olas. Me estás preguntando por olas. El mar, no olas. El mar. Tupac. El mar se encuentra con bastante oleaje para este fin de semana bien, en Necochea. 4.2 metros. Alto suel. Tupac, si estás escuchando, alto suel, papá. Bien, ¿qué más? ¿Marte cómo viene? ¿Martes? No, no, Marte, jueves. Marte. O Venus. El planeta. Te voy a matar preguntas hoy, gato, así que mejor que sepas todo. A ver. De la luna pasemos a Marte. Marte no hay atmósfera, así que es distinto. ¿Viste que descubrieron un planeta que de es agua? Pura agua? A 40. Ah, sí. Aqua lenta. Gato. Así se llama. 40 años luz, o sea, ¿sabés lo que significa eso? ¿A cuánto está de distancia? 40 años luz, lo que acaba de decir vos, gato. Está bien, pero ¿sabés cómo hacés para llegar ahí? No, ¿cómo? ¿Se puede llegar? ¿En Bondi? A ver. No, no. 40 años, ¿qué significa? Que estás 40 años viajando a la velocidad de la luz. O sea, si viajas a la velocidad de la luz, en 40 años llegas a ese planeta. Pero es, o sea, en términos astronómicos, bastante cerca. ¿Cuántos años serían normales, humanos, digamos? No, 40, no, te está diciendo. Luz. O sea, la distancia, no, 40, tenés que hacer la cuenta, 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, tardás 40 años, escúchame, tardás 40 años en ir. Pero a la velocidad de la luz, o sea, bueno, una nave que. Ponele que pueda ser la velocidad. Es un reviaje ese. 40 años sin llegar. Te quedas un día. Es un reviaje. 40 años en llegar. Te quedas un día y volvés. 40 años en volver. 80 años. Y estuviste un día. Bajón, gato. Me quedo acá. Sí. Así es. Bueno, también podemos pasarle que esta información la pueden obtener desde www.infowind.com.ar, bien, la cual está... ¿Quién la opera? El Gato Franco. Bien. Si están viendo la página de la Bemba, si pueden bajarla. Che, le dedicamos este Infowind a Mariana, la novia del Cholo, que fue el cumpleaños. Bien. ¿Sí? Feliz cumpleaños. Nos están escuchando los dos, así que... Cholo. ¡Cumpla feliz! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Mariana, que lo cumpla feliz. Una fiel oyente. Feliz cumpleaños. Otro que cumplió años y no lo saludamos al aire y me parece que se lo merece porque es el trovador oficial de Tercer Mundo, es el señor Cristian Madia, que estuvo cumpliendo 34 años. Primaveras. Y yo el mismo día cumplió, que le mando un saludo enorme a un amigo, gran amigo de toda la vida, Mauro. Maurito. El mismo día y la misma edad, o sea, nacieron el mismo día. Mira vos. Así es. Y nos estamos yendo. No, parece. Ya no, falta un temita y volvemos. Un beso para mi abuelita. Bien. Está el trovador de. Para terminar segundo. Con el bloque Infowin. Dale, dale. Si ven en la página abajo de todo, ahí. El clima en Buenos Aires, papá, powered by Infowind. Power vibration. No la tenía esa puesta, ¿eh? No la había visto. Incursión nueva ahí, en la Bemba. Bueno, vamos a dedicarle un tema que se nos está... ¿A Madia? No, a Madia no. ¿Cómo no? Sin che, plan, aclaramos que Cristian Madia, el productor, locutor, conductor de Tres las Paredes... Trovador oficial del Tercer Mundo. Trovador oficial de la Bemba. Todo lo que termine con Or. Todo con Or es Madia. Festeja su cumpleaños el día sábado. ¿A dónde? En Acatrás. ¿Acatrás? En Avenida Rivadavia, no sé cuánto, no sé. Están todos invitados, dijo que lo íbamos al aire. ¿Ah, sí? Sí, están todos invitados a partir de las 11 de la noche. Se pueden acercar, lo pueden saludar, se pueden sacar una foto con él. ¿Paga la entrada a Madia también? No. ¡Apa! No. Ah. Encima tenés que pagar. Bueno. Bueno, pero te llevas una foto. Te llevas una foto y un autógrafo del trovador. Wow. ¿Gino va a estar? Sí, voy a estar. ¿Firmando autógrafos también? No creo que nadie me pida el autógrafo. ¿Por qué? Recién dijiste que tenías un club tremendo de fans. No sé si tremendo, no sé. Bueno, acá vamos con un temita que. Se va, ¿eh? Vamos con un temita que el Cholo le dedica a su novia, Mariana. Bien. ¿Con mucho amor es el tema? Con mucho amor. Acá el productor, el operador Leoncio y Johnny me dice que con mucho amor. ¿Y que de qué forma se lo dedica? De esta. Con mucho amor. Malísimo, vato. Vamos al temita. Verás, one is in the sun. fuiste sin avisar. Estamos enfermos, estamos en coma, estamos llorando. No estamos de broma. Oh, oh. Estamos muriendo, estamos muy ciegos, estamos cayendo. Derecho al infierno. Oh, oh. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Todo es posible. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Todo es posible. Cruel realidad, con manos que piensan solamente en dominar, con una cara alegre en una publicidad, de ellos depende la vida de los demás. El mundo está así por su mal gobernar, ni unos ni otros son todos igual, dueños del tráfico, las armas y más, inician una guerra como ir a comprar pan. Matando culturas y sueños, bang, bang. Nada respeta porque todo les da igual. No tienen sus hijos, tampoco los de los demás. Cuidado que algún día te volverás. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Todo es posible. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Todo es posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Todo es posible? Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. Aire. Último bloque de Tercer Mundo. ¿Cuánta gente nos está escuchando hoy? Mucha gente, la verdad que agradecemos a todos nuestros fieles oyentes que están ahí, que solamente la están pasando bien. Calculo, si ojalá no estarían escuchándonos. Es nuestro deseo ese. Nuestro deseo más íntimo. Gato, ¿me hiciste una señal? ¿Querés decir algo? Ah, ¿mensaje? Vamos a leer los mensajitos que hay en la página de La Bemba. Tenemos acá algunos mensajes en Facebook. Tenemos de Miguel Yavarone que dice... Dice, glu, glu, glu, gente de 4 pesos. De propina. Los uruguayos. De Uruguay. Bien. Vamos, ¿qué vamos Uruguay. Uruguay. Amigos, estamos amigos, acá reunidos. Amigo nuestro, amigo mío de Johnny. Sí, estamos bien acá reunidos escuchándolos. Vamos un arriba abrazo. De celeste. Vos, ¿me estás escuchando? Compa uruguayo, ¿estás escuchando? Estamos ahí. Está salado este programa. Este programa está salado. Vos, gato, estás de más. ¿Sabes? Me salió en medio. ¿Por qué, che? Es una expresión que tenemos en los uruguayos. Ah, bueno, entonces no me voy. ¿Para cuánto está? Es otra, ¿eh? ¿De cuánto estás? Sí. ¿De cuánto estás? ¿para cuánto? En vez de cuánto sale, ¿para cuánto está? Ah. Y a ver, ¿y por qué viene esa frase, vos que sos de allá? Y está un poco relacionada a lo que es el carnaval, lo que es toda la cultura latinoamericana. Por ejemplo, si vos estás parado en una esquina. Sí. Viene alguien, o sea, en una esquina estás vos solo. Sí. Primero te dicen, ¿qué haces acá? Sí. Estás de más, pero te está diciendo que estás bien parado. Ah, bueno. Estás bien parado, seguramente estás con un mate, seguramente, por ahí. Claro, con un porongo. Claro. Por eso te dicen, estás de más. Ah. Sino que lo pueden escribir ahí en la página misma, los compañeros uruguayos que yo me vine a vivir acá, pero ellos siguen allá. ¿Qué más dicen los uruguayos? Porque esto ya es desmontable. Se descostillan de la risa, Miguel. Bien. En estos momentos no tenemos el audio de él, pero lo podemos leer. Lo podemos sacar al aire por Skype, ¿no? Estaría bueno que. Miguel, agregando FM La Bemba, todo junto minúscula. Por Skype. ¿Qué otro mensaje nos llegó, Gato? Al micrófono, déjalo. Tenemos de Mari. Dice, hola Nico, soy Mari. ¿Te Opa. Suena? Ah, ¿te suena? Es viejo ese mensaje. Amiga de... Es viejo ese mensaje, ya lo leímos. Tenemos... no sé, a mí me lo están mostrando, chicos. Pasemos, pasemos a otro tema. Pasemos a... Tenemos acá otro mensaje de Migue y Lu. Bien. Dice, grandes hermanos argentinos, muy bueno el programa acá escuchándolos con la barra montevideana. ¿Cómo está Uruguay, ¿eh? Desde la vecina orilla. Un día de estos nos gustaría escuchar glu glu glu de 4 pesos de propina. Bien. Ahí va para ustedes, 4 pesos. Glu glu glu. Dale volumen, Leoncio. Gracias, operador. No más. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta. Pareció la bella puerca, ¿no, Gato? ¿Y cómo dice? Un saludo a Bonaudi, su caballo Matungo. Me lo extraño, este lo extraño a Bonaudi. Te van a verlo. Ah, cuando viene, ¿no? Uh-huh. Al tercer mundo. Le quería preguntar, ya que nos están escuchando, si el año pasado llegaron a escuchar el spot de acá, de institucional, que se hicieron en la semana de... Leoncio, ¿me podrías ayudar con los del 16 de agosto? Este tema mismo sonó en uno de esos spots. Bien. Que, bueno, uno de los tantos que sonaron en esa... Buen dato, Gato. Esa fecha. Que nos respondan a ver si lo escucharon, el spot. Importantísimo. Mientras Gino sigue chateando con no sé con quién, tenemos invitado especial a Johnny Sazón, que nos viene a contar. Que nos viene a contar. Contate algo, gordo. Y bueno, estamos acá, pasamos por la radio, estaba operando y tengo muchos amigos que van a venir este año. Muchos amigos, muchos gente nueva que no ha venido a la radio, gente que ya ha venido. Bien. Gente que la puedo presentar o no, no sé si hoy había invitados, pero estoy esperando. El programa está muy abultado. ¿Pero cómo se viene este año? ¿Con muchos invitados? Sí, yo tengo mucha gente anotada. Bien. ¿Va a venir el Gaucho? El Gaucho tiene que estar por acá, pero no sé nunca. ¿El Tano? También están todos, son bien, bien, pasan por acá, pero... ¿El Nudista? Puede ser que vuelva. Bien. Hay mucha gente que se fue. Queremos Nudista. Buenas noches. Había un árabe también, seguramente en marzo, cuando esté a full el programa. ¿El brasilero? También tiene que venir. ¿Es un brasilero? Eso no lo escuché. Sí, también va a venir un brasilero. Está en la agenda, muy muy larga la lista. Tenemos de gente acá. Tenemos un brasilero que es nuevo en la agenda de la Bemba. ¿Cómo se llamaba el de allá de Medio Oriente? Osmar. Buenas noches. Buenas noches. ¿El dueño del Silver también viene? El chico de Chatea. Sí, está cobrando 2 pesos la hora, así que promociones para todos. Bueno, gracias Johnny por el aporte. De nada. Gracias Johnny. Bueno, vamos cerrando lo que fue Tercer Mundo hoy, ¿no? Apu, ¿qué opinas del programa? Fue muy cortito, faltó algo. ¿Qué pasa que nos entregan 11 y cuarto? Cuando y bueno, eso es un tema de producción, eso. Es un tema de producción eso. Ya me parece que tuvimos que dar media hora de programa, ahora encima nos roban 15 minutos. ¿Qué pasa con la producción, Gato? No, estamos acomodándonos, todo empezando. Vamos a arrancar bien a partir de marzo, ahí con todo el horario. Exacto. Las secciones de siempre, ¿no? ¿Venimos? Sí, ya nos estuvo adelantando acá Gino, el programa pasado, nos comentó cómo iban a venir las nuevas tercermundistas. Y eso. Bueno, mira ahí. Bueno, Gato, gracias. A por vos, tanta Gil. Magia. Gracias. Sil, gracias por ser tan rosa. Salmón. Salmón. Salmón. Calamaro. Salmón. Gracias a vos por ser tan caballero. Johnny, te quiero. Los quiero mucho a todos. Un gusto estar acá. Creo que va a ser la última vez que voy a estar acá en el micrófono este. ¿Por qué? Porque después voy a dejar el lugar a mis amigos que te voy a estar trayendo, estoy gestionando. Bien. ¡Ah, bien! Bueno, buenísimo. Sorpresata. Quiero leer algo, el último mensaje que nos llega. Para que nos vamos. Estaba, con me corta, una buena programa. ¿Quién habrá sido? Y de Alemania debe ser. ¡Bien, Denis! Bueno, gracias a Leoncio por la operación. Yo soy Alemania, soy ingeniero de sonido. Ahí está. Bueno, gracias a la Bemba, gracias a todos. Esto me fue encanta la Bemba. Déjame mandarle fiestas. ¿Qué tal Alemania ahí? Déjame mandar un saludo a Tupac, que si se está yendo. No, quiero volverlo a ver. No, tía, no se va. ¿No se va? No, no lo vamos a ver. Lo tenemos que volver a ver. El jueves que viene está seguramente. Igual, déjame mandarle un saludo a él y a mi amigo el Coco Di Rasta. Arriba, ¿eh? Un hermano. Nos veremos el jueves que viene entonces. Y Diego, si te llegabas a ir antes del último programa con Tercer Mundo, te vamos a buscar al aeropuerto. Se pudre. Te vamos a buscar, te traemos de los pelos. Bueno, esto fue Tercer Mundo. Gracias a todos los que nos escucharon. Y nos vemos el jueves que viene. Te date un chacho chau para cerrar. Chau. Neige un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour aller planquer mes pépettes, me réfugier chez les Helvètes. Très peu pour moi, quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous laisserons nos chimères emportées par la rivière. Bye bye.